estamos en Ventanilla Única, comenzando el programa del día de hoy. Saben que, bueno, me encontré con una gran sorpresa. Todos nos encontramos con una gran sorpresa cuando pudimos ver por fin la manifestación de nuestra presidenta Michelle Bachelet en relación a el proyecto de ley que trata el matrimonio igualitario. ¿Qué le parece? Eso es una... es una situación de debate, por supuesto, en donde hay grupos que están a favor y otros en contra, pero es importante conocerla, ¿cierto?, en este sentido. La idea del matrimonio igualitario, que es un nuevo paso hacia un Chile que valora y reconoce la diversidad, y eso es importante para constituirnos como un país tolerante en función de esta materia y muchas más, por supuesto. Y fíjese que no solo este es un compromiso del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, sino también una obligación internacional, porque eso es muy importante y tenemos que tenerlo claro, por el acuerdo suscrito entre el Estado de Chile y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fíjese que negar la igualdad de derechos para todos es mucho más que anacrónico y es derechamente inexcusable, aseguró la presidenta Michelle Bachelet durante su discurso en la firma del proyecto, ¿cierto?, de ley de matrimonio igualitario. El proyecto, fíjese que forma parte de los compromisos del gobierno y se hace necesario en un Chile del siglo XXI, donde la diversidad sexual, religiosa y cultural deben ser reconocidas sin discriminación. Así que es bastante importante, fíjese que la idea es esta, mismos derechos, misma obligación. El proyecto de ley busca garantizar el acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio civil en igualdad de condiciones que en las parejas heterosexuales. Al pasar esa edad en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los 15 años no olvidaré. Tú también sentirás lo que antes yo sentí. No te preocupes, porque a los 20 tus lágrimas risas serán. Con el tiempo comprendo lo hermoso que es vivir aquellos días de los 15 a los 20. Ya lo ves, se calla tus mejillas, piensa que cada minuto debes gozarlo, los 15 años no volverán. Aquellos días de los 15 a los 20, al pasar esa edad en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los 15 años. Pequeñas cosas resultan penas, los 15 años no olvidaré. 7 de la tarde, 21 minutos. Estábamos hablando del proyecto de ley de matrimonio igualitario y fíjese que uno de los primeros cambios que propone esta iniciativa es modificar la definición de matrimonio del artículo 102 del Código Civil, eliminando la referencia que se trata de una unión entre un hombre y una mujer y la está reemplazando por una unión entre dos personas. Ese es el primer punto, ¿cierto? Cambiar el Código Civil para poder iniciar un proyecto, ¿cierto?, de matrimonio igualitario. Respecto a pactar la participación de los gananciales, tendrán las mismas garantías que un matrimonio heterosexual. Y eso es bastante importante, sobre todo en aquellas parejas que han vivido mucho tiempo juntas, que han construido una familia en conjunto, ¿cierto?, pero por la dificultad para contraer un compromiso formal, finalmente dejaban a una de sus parejas despojada, lo que parecía también bastante injusto. Se establece la posibilidad de que una pareja de mujeres se someta a técnicas de reproducción asistida, que eso también es una opción para ser madre. Se suprime la conducta homosexual como causal de divorcio. Se elimina como requisito el que un matrimonio celebrado en el extranjero sea válido en Chile, siempre que se trate de una unión entre un hombre y una mujer. Y permite que un niño o niña pueda ser adoptado indistintamente por un matrimonio heterosexual u homosexual por el solo hecho de ser cónyuge sin necesidad de modificar la ley de adopciones. Entonces, se avanza en igualdad de derechos y valoración de la diversidad, ya que es un reconocimiento a la dignidad de quienes quieren que sus relaciones sean reconocidas, amparadas y respetadas. Cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaba parte de una verdad. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir una tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo refleja como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo. Se acerca el 18 y va a pedir un crédito. ¿Conoce cuál es la opción más conveniente? El crédito consumo es una alternativa para paliar los gastos de septiembre, que este año tendrán 4 días de festejo, bastante. Por lo tanto, vamos a necesitar un poquito más de platita, quizás para disfrutar, ¿cierto?, este tiempo. Fíjese que en septiembre el gasto promedio de los chilenos aumenta producto de las fiestas patrias. Y aunque la recomendación siempre es evitar el endeudamiento, muchos deberán recurrir al crédito consumo para costear este mes, que tendrá 4 días de festejo. Es bastante, ¿ah? El crédito de consumo, fíjese que es una de las alternativas más requeridas por los clientes, y según un estudio realizado en marzo por el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, las diferencias del costo total de este tipo de crédito pueden alcanzar hasta más del 30% en comparación con el monto solicitado, por lo que el llamado es a cotizar en las diversas entidades. Fíjese que la investigación del CERNAC incluyó 29 entidades financieras, donde nos encontramos con 17 bancos, 5 cajas de compensación y 7 cooperativas de ahorro, y la iniciativa midió cuánto cuesta un crédito de 2 millones solicitado a un plazo de 36 meses. Fíjese que sin seguro de desgravamen, al solicitar un crédito, un consumidor puede terminar pagando como costo total la suma de 3.149.000 en Copeuts a 2.489.000 en Capual. Esto es la diferencia entre 660.000 pesos entre una empresa, cierto, y otra. Con seguro de desgravamen ya la cosa sube, y aquí alcanza una diferencia entre el Itaú de Corbanca y el Banco Condel de 856.000 pesos. Es decir, si vamos a pedir un préstamo, antes vamos a tener que tomar las precauciones e ir revisando institución a institución. Same old, same bed. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Te invitamos a escuchar Yo Valgo, Yo Voto. Ven y acompáñanos todos los jueves desde las 20 horas a compartir la fuerza de tus ideas para juntos construir un Chile mejor para nuestros barrios y nuestras familias. Recuerda, Yo Valgo, Yo Voto. Todos los jueves desde las 20 horas, aquí en Espacios FM 107.3. Rigobús, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva, 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra, al fono 9-92-17-0551. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. Estaba comentando de si va a pedir un crédito para estas fiestas patrias, cuáles son las condiciones que usted tiene que poner o cuánto es la diferencia de precios, ¿cierto? Porque pueden, como ya le señalaba, un crédito de 2 millones de pesos puede llegar a pagar entre 660 mil sin seguro y 856 mil pesos más si no elige bien la institución financiera a quien usted le puede pedir este dinero. Y ante la diferencia de precio, el SEGNAC entrega las siguientes recomendaciones para no pagar más por un crédito. Primero, tiene que cotizar en al menos 3 instituciones antes de contratar su crédito consumo, y recuerde que existe una amplia oferta de este producto. Revise y compare el costo total del crédito y la carga anual equivalente antes de contratar. Respecto a las contrataciones, recuerde que ellos son voluntarios, por lo tanto tengan en consideración su impacto en el costo total del crédito y fije también las coberturas y exclusiones sobre los seguros. Eso es importante. Compare las coberturas, el capital asegurado de cada seguro. Programe un plazo de crédito para poder pagar efectivamente las cuotas. Y le recomiendo la página www.cernac.cl, en donde acá puede evaluar fácilmente y comparar créditos. Fíjese que en cernac.cl pudimos acá encontrarnos con una tabla en donde podemos poner el crédito. Por ejemplo, yo le puse acá el monto del crédito de 1 millón de pesos en un tramo de renta entre 400 y 600 mil pesos por un periodo de 24 meses. El banco Vice tiene un costo total de ese 1 millón de pesos, ¿cierto? Pagándola a 24 cuotas de 48 mil pesos, usted termina pagando finalmente 1.159.776 pesos. Y tanto en el BC Innova termina pagando 57 mil pesos, por supuesto, con cerca de 250 mil pesos extras de acuerdo al Banco Vice. Así que lo invito a revisar www.cernac.cl si quiere sacar un crédito, y ahí va a tener, va a poder hacer este análisis. We'll be right back. Fab Five Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said my my. Flash is fast, flash is cool. Francois c'est pas flash ain't no do. And you don't stop, sure shot. Go out to the parking lot and you get in your car and drive real far and you drive all night and then you see a light and it comes right down and lands on the ground and out comes a man from Mars and you try to run but he's got a gun and he shoots you dead and he eats your head and then you're in the man from Mars. You go out at night eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru and you don't stop, you keep on eating cars. Then when there's no more cars you go out at night and eat up bars where the people meet face to face, dance cheek to cheek, one to one, man to man. Estamos de vuelta. Fíjense que estábamos revisando y Desarrollo Social y Mimbu lanzaron una campaña para postular a los subsidios habitacionales. Ahora, ¿qué tendrá de nuevo? Dice usted. Fíjese que la campaña comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación y esto se trata de un spot televisivo en donde habla de lo primero es lo primero, iniciativa realizada, ¿cierto?, por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene por objetivo informar a la ciudadanía sobre la postulación a los subsidios habitacionales. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Sabe que el llamado que realizan ambas carteras era inscribirse en el Registro Social de Hogares para postular a todos los beneficios que entrega el gobierno? Que eso es muy, muy importante. Ya, efectivamente, cada vez que nosotros vamos a postular y si no tenemos nuestro registro social de hogares actualizado, lo que sucede es que se puede encontrar con datos erróneos, ¿cierto?, con datos desactualizados, y eso va a significar que me puede provocar alguna me puede provocar algún dolor de cabeza, ya que en la situación que hoy día estoy a lo mejor no lo estaba hace años cuando yo tenía la ficha de protección social. Por lo tanto, El Registro Social de Hogares es un sistema de información construido con datos aportados por el hogar y base a administrativas que posee el Estado, como por ejemplo el Servicio de Impuesto Interno, el Registro Civil, la Administradora de Fondos de Cesantía, el Instituto de Previsión Social, la Superintendencia de Salud, Ministerio de Educación, entre otros. Por lo tanto, es importante también ir revisando si usted hoy día vive con las personas que vivía hace 5 o 10 años atrás. Es importante además porque con ese puntaje usted va a poder postular a los diferentes beneficios sociales. Yo lo invito a que vaya a su municipio respectivo y pueda entonces solicitar actualizar su registro social de hogares con la finalidad de poder postular a los proyectos que ya se están abriendo. Thank you. estamos de vuelta y como les señalaba anteriormente, es importante poder actualizar nuestro registro social de hogares porque tiene que ver con el análisis socioeconómico que tiene nuestra familia. Fíjese que nos preguntan, por ejemplo, que si se encuentra sin trabajo hace más de 3 meses y el sistema indica que recibe ingresos como trabajador dependiente, ¿qué debe hacer? La idea es que para actualizar la información de los ingresos del trabajo extraído de base de datos administrativos que posee el Estado, debe ingresar a al registro social de hogares.cl. Se llama www.registrosocial.cl y la idea es que ahí mismo usted pueda, con su carnet, pueda ir solicitando datos, ya lo sea por medio de como una clave única, ¿cierto? O lo otro es que usted puede haber dejado de cotizar, ¿cierto? Ya no está obteniendo los recursos necesarios, dejó de vivir con su algún familiar. Cualquiera de esas situaciones, yo le voy a decir que vaya a todos nuestros vecinos de Concepción, vaya a la oficina de registro social que está ubicada en Aníbal Pinto 81 Concepción. Aníbal Pinto 81 Concepción está en Aníbal Pinto, por el lado donde, entre Víctor Lamas y Chacabuco, ¿eh? Ahí en donde está el Liceo Enrique Molina, ahí hay una entrada y dice Oficina Registro Social. Está la señora Norma Muñoz Navarro, quien lo va a poder atender, y su objetivo, ¿cierto?, es aplicar un instrumento de estratificación social que está orientado a caracterizar entonces la vulnerabilidad social y también identifica y prioriza a los y las beneficiarias de los diversos programas sociales, componentes, ¿cierto?, de el aparataje público. Ya se supo, Aníbal Pinto 81 Concepción, para que pueda ir a actualizar inmediatamente su registro social de hogares, o si no, ingrese al registro social de hogares que está en registrosocial.cl y ahí también va a poder actualizar sus datos. Marisa, arrivederci, Marisa, adiós amor, te vas, se va mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós amor, adiós mi dulce amor. Marisa, arrivederci, Marisa, adiós amor, te vas. Se va mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor, adiós. dulce amor. Adiós, adiós amor. Me venía hacia la radio y me di cuenta que habían arreglos aquí en la Costanera. Fíjese que para mejorar las actuales condiciones que presenta la calzada derecha de Avenida Costanera acá en Concepción, es que a partir del 28 de agosto comenzaron a ejecutarse trabajos de conservación. El proyecto, fíjese que cuenta con una inversión de 250 millones y busca reparar 700 metros entre el puente ferroviario y el acceso a Avenida Alessandri debido al importante deterioro que presenta esta pista. Fíjense, los trabajos se realizarán a partir del 28 de agosto en una de las vías y a partir del martes 29 no se podrá transitar entre las 9 y media y las 17:30 horas, mientras que la pista desde Talcahuano a Concepción no será intervenida en ningún momento. Así que donde no se podrá transitar es entonces desde Concepción hacia Hualpén. Eso es importante porque no va a dejar los tacos importantes y por lo tanto va a haber mayor congestión. Ahora se espera que ya a partir del 30 se empiece a regularizar totalmente el tránsito en ese lugar. Ahora, durante los trabajos que comienzan, en algún minuto se va acortado la calzada ya, por lo que es necesario contar con que todos los automovilistas transiten por zonas diferentes. Ahora, desde el punto de vista técnico, la inspectora fiscal de MOP a cargo del proyecto, la señora Jimena Astorga, sostuvo que los trabajos que se realizarán una vez retirado el asfalto en mal estado abarcarán la instalación de un ligante, lo que es similar a un pegamento, lo que servirá para unir las capas de asfalto. Luego de ello se pondrá una membrana o geogrilla, que es en especial para el recarpeteo asfáltico y que hoy no la tiene este pavimento. Entonces, una vez terminado este proceso, se vuelve a instalar el concreto asfáltico, que es el mismo espesor que existía, dejando la vía expedita y con una carpeta totalmente recuperada. ¿Ve? Ya vamos a tener en condiciones nuevamente la avenida Costanera y vamos a ver mejorada su calzada. Siguiendo con las noticias, acá en la comuna de Concepción, nuestra comuna, fíjese que 4 equipos se dieron cita este fin de semana en el Gimnasio Municipal de Concepción para la primera fecha del torneo Zona Sur de la Liga Nacional de Básquetbol Paralímpico. ¿Qué le parece? El primer lugar fue para Cruz del Sur de Puerto Montt, quien ganó sus 3 partidos. El segundo fue de Grand Bulls de Concepción, quien ganó 2 partidos y perdió 1. El tercer puesto quedó Dial de Talcahuano, con 1 partido ganado y 2 perdidos. Y el cuarto quedó el Club Deporte Valdivia, que perdió sus 3 partidos. Fíjese que el certamen fue apoyado por el Ministerio del Deporte y la Municipalidad de Concepción, quien facilitó el gimnasio y puso a su disposición personal y equipo de salud para atender a los competidores que lo necesitaran. En la jornada inaugural, nuestro alcalde, el señor Álvaro Ortiz, dio la bienvenida a los competidores, señalando que como ciudad deportiva e inclusiva siempre está a nuestra mejor disposición para facilitar nuestros espacios a todas las disciplinas, así que los felicitamos por su compromiso con el básquetbol y su entusiasmo. Eso es lo que señalaba nuestro alcalde Álvaro Ortiz con relación al campeonato paralímpico, cierto que tuvo su fecha acá en Concepción. Claudio Santander, que es el secretario general de la FEBAPACH, explicó que esta Liga Nacional partió en julio en Santiago con 2 divisiones organizadas por el Comité Paralímpico de Chile y la Federación Deportiva Nacional de Básquetbol Paralímpica de Chile, la FEBAPACH. Y esta es una fecha en la zona sur. La segunda fecha se jugará a finales de octubre en Puerto Montt y la final también se jugará en Santiago en diciembre. Así que le deseamos éxito a Grand Bulls de Concepción, quien es nuestro equipo de básquetbol que nos está representando acá en la zona sur. Love. Estamos llegando ya al término del programa por el día de hoy, pero antes le quiero comentar sobre una importante noticia también siguiendo con la ruta acá en Concepción. Fíjese que es un importante y concreto paso para el avance del proyecto de la reposición del Cefam O'Higgins. Se avanzó ya en la presente semana con la firma del contrato de diseño arquitectónico, estudios de ingeniería y especialidades del nuevo establecimiento. Fíjese que la Municipalidad de Concepción adjudicó este contrato a la empresa Carlos Erevitis Gallardo, servicio de arquitectura, por 60.600.000 pesos aportados por el gobierno regional. Cabe recalcar que para el desarrollo de esta obra está contemplado el traslado del centro de salud de su actual ubicación, de acá en, muy cerquita, ¿cierto?, en sala 538, a nuevas dependencias que se construirán en el terreno del ex Liceo Balmaceda, en las Eras con Sala. Ahí se va a trasladar el CESFAM O'Higgins y transformándose en un espacio abandonado y foco en seguridad en un servicio que será un gran aporte para el barrio histórico de Concepción, en el entorno de la Plaza Perú. En el lugar se propone edificar una infraestructura de dos o tres niveles en hormigón armado con una superficie estimada de 2.718 metros cuadrados. Ahí, al respecto, el alcalde, nuestro alcalde Álvaro Ortiz, indicó que está ya en la etapa de diseño de lo que se quiere tener en este lugar y que el nuevo Cefam O'Higgins, ¿cierto?, está diseñado o se va a diseñar para una población de 30.000 usuarios con un buen servicio y además se recuperará un punto negro de la ciudad porque todos saben la preocupación de los vecinos por ese terreno, así que es una buena noticia este inicio del diseño. Por su parte, la directora de la Dirección de Administración de Salud explicó la importancia, ¿cierto?, a nivel institucional, ¿cierto?, esta reposición de la estructura, porque se van a cumplir con normas sanitarias, con espacios físicos más adecuados. Así que ya comenzó el proyecto del nuevo Cefam O'Higgins y eso sí que es digno de una buena noticia que ya nos va a solucionar nos va a solucionar la vida en tema de salud. Bueno, amigos, bueno, amigas, hemos llegado al término del día de hoy del programa Ventanilla Única. Muchas gracias por su cordial sintonía y nos vemos en el próximo capítulo de Ventanilla Única.